María José, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola, muchas gracias por el espacio. Bueno, realmente cada vez que hablamos con vos notamos lo que es el crecimiento del grupo, cómo vienen trabajando y ahora con esta distinción, ¿no? Me imagino cómo están ustedes, ¿no? Todos, ¿no? Y bueno, esto anima a seguir, como que vamos en buen camino, ¿viste? Nos presentamos a este premio hace varios meses, fue un camino largo. Primero se presentaron 1.300 proyectos, después preseleccionaron 100, hicieron una final regional y quedamos unos 20 proyectos que fuimos a la final. Dos de Tandil, no Mira. Solo nosotros. Mira. También el Colegio San José con su proyecto de huerta junto al Banco de Alimentos. María José, contanos cuál era el proyecto que presentaron ustedes. Bueno, nosotros desde el 2016 empezamos a pensar qué hacíamos con el telgopor, ¿viste? Estos embalajes de electrodomésticos que van a la basura y es muy difícil incluso para los recolectores del servicio municipal llevárselo al relleno porque le llena el camión enseguida. Y sí. Entonces vimos que era un problema. No tiene valor en el mercado porque es tan livianito y tan voluminoso que transportarlo resulta inviable. Y hasta en lo individual es difícil movilizarlo cuando uno compra algo. ¿Qué haces con, o sea, que lo cortás en pedacitos para ponerlo en la volumen, ¿no? Claro, imposible. Sí. Entonces, bueno, surgió esto, nos contactamos con, bueno, averiguando llegamos hasta Felipe Berellén, que es un empresario que todos conocen de la ciudad, que se había hecho una maquinita con una máquina de cortar pasto, sencillamente, que lo alimentabas con trozos de embalajes y sacaba bolitas. Mira vos. Entonces, Felipe nos regala esta máquina y ahí empezamos. Ahí empezamos porque ya tenemos tres máquinas en funcionamiento. Después viene un gran salto cuando hablamos con Héctor Creparula de Dirección de Medio Ambiente y él se decide a recibir telgopor en los puntos limpios municipales. Ahí hicimos un cambio de escala bestial, ¿no? Porque ahí sí pasamos, digamos, a números en serio, ¿no? Claro. A tener que procesar telgopor de toda la ciudad. Entonces, bueno, hacemos bolitas y estas bolitas, claro, hay que ubicarlas, ¿no? Porque si no son un problema ambiental más grande que el trozo de telgopor entero. Imagínate que si se te vuelan las bolitas. Sí. Eso después ya pasa a la cadena alimentaria, digo yo, porque son tan chiquitas que se lo come cualquier animal. Bueno. ¿Y por dónde pasa, más allá de la distinción, ¿no? Que después nos vas a contar. Ustedes, el tratamiento entonces, llega el producto al punto limpio, el punto limpio se lo acerca a ustedes, ustedes lo trabajan en estas máquinas. Una vez que queda la bolita, ¿qué es lo que hacen con ella? ¿A quién se la entregan o a quién se la venden? ¿Qué hacemos? Bueno, mira, la comercializamos en el sector de la construcción, ya tienen un uso reconocido, digamos, porque pueden reemplazar una parte de arena, ¿no? Al hacer una mezcla cementicia, entonces se hace el hormigón liviano. Este hormigón liviano, bueno, pues justamente con su nombre lo indica, además de pesar mucho menos, porque el telgopor, imagínense, no pesa y la arena pesa bastante, le agrega propiedades como aislación térmica. Entonces la gente lo usa, por ejemplo, en un contrapiso, si vos no querés que pese mucho un contrapiso porque está en un primero o segundo piso, usás una parte de bolitas. Entonces tenemos el sector de la construcción que nos demanda estas bolitas así en bruto. Y además tenemos un proyecto de hacer fundas de rellenos de almohadones y puff. Ah, claro. Entonces nosotros ya entregamos cualquier tamaño que nos pidan y forma para que la gente le agregue sus propias fundas a un almohadón o a un puff. Mira qué bien. Y con esto entonces le damos salida. También está la Fundación Pachacamac, que tiene un proyecto de hacer ladrillos. Entonces ellos serían un posible usuario de esto, hacer ladrillos justamente con mezcla liviana. ¿Y cuál es el volumen que están teniendo al día de hoy, por lo menos? No sé si la pandemia les ha modificado un poco el proyecto. Nos arregló un poco la pandemia. Mira vos. Sí, porque nos permitió desagotar un poco el stock que teníamos, porque bueno, primero el problema era una gran cantidad de embalajes para procesar, después una vez que lo habíamos procesado es que teníamos un gran stock de bolitas. Entonces, en la pandemia tuvimos un poco la suerte de que empezó a haber más demanda de bolitas, pues nosotros lo ofrecimos en Mercado Libre y tiene muy buena salida. Entonces esto nos permitió desagotar un poquito el stock, porque digamos que bajó también ligeramente lo que entra de Telgopor en bruto. Claro, y porque quizá la compra de este tipo de productos en los que vienen envasados en este tipo de Telgopor, por ahí con la pandemia a veces la gente sin plata por ahí no compró tanto, quizá. Y sí, bajó el consumo, viste, en general. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, ahora se va a ir normalizando y bueno, y nosotros ya estamos mejor acomodados, ¿no? Porque tenemos un espacio más limpio y ordenado, más libre para ya hacer como los japoneses, digo yo, que no tienen stock. Lo ideal es esto, llega Telgopor, lo procesamos y ya lo ubicamos. Seguro. Esto sirve también como una salida laboral, me imagino. Sirve como salida laboral, sí, porque se generan puestos. En principio nosotros trabajamos, mira, el año pasado con 7 alumnos que de la universidad, de la carrera gestión ambiental, que les interesaba hacer esta práctica también como horas, y bueno, empezamos a pagarle viáticos, y ahora podemos decir que tenemos una persona no full time, porque los puntos limpios abren la mitad del día, pero está todos los días de lunes a sábado, así que también ha sido un crecimiento lo que es generar un puesto de trabajo. Seguro. Y con respecto al premio, a la distinción en sí, ustedes participaron de este certamen nacional Mentes Transformadoras, ¿y qué obtuvieron? ¿Qué obtuvimos? Es un misterio, mira. Ah, ¿todavía no saben? Sí, desde el mes de mayo, con, digamos, distintas formaciones que nos dieron, o sea, hubo muchos cursos por los que tuvimos que pasar, trabajos en conjunto, viste, toda la modalidad de trabajo que se está usando ahora, muchos webinars, bueno, que son así formaciones a distancia, y luego nos dimos cuenta que en el momento de ganar no sabíamos cuál era el premio, o sea, nos mantuvieron así como muy entretenidos. Así que estamos a la espera. Dijeron que era un premio monetario, pero no nos concretaron cuál es el premio. Vamos a ver. Bueno, cuando lo tengas nos vas a tener que informar también, así se lo contamos a la audiencia. ¿Se viene algún otro proyecto ahora? ¿Cómo sigue la vida de ustedes? No, muchos proyectos, no uno. Un montón. Sí, muchísimos. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo una moledora, un molino. ¿Por qué? Porque nosotros también nos ocupamos del vidrio en los puntos limpios. Entonces, bueno, en principio tenemos una campaña que se llama Retornable. Entonces, queremos potenciar que los envases que enteros pueden servirle a un productor, bueno, se rescaten, se clasifiquen. Te doy un ejemplo, un frasco de mermelada o una botella de cerveza. Tiene un retorno local, ¿no? Hay mucha demanda de productores locales que lo pueden utilizar. El resto de vidrio, el que no puede reutilizarse, ese se tiene que destruir para viajar hasta el reciclador que queda en Buenos Aires, porque siempre el transporte es lo que te marca, por un lado, la huella de carbono ambiental y por otro lado el coste económico. Entonces este vidrio se rompe y llega al reciclador. Esta rotura, para hacerla mejor, la queremos hacer mecánica, automática, digamos, claro, con un molino. Y, de paso, vamos a obtener un producto que puede ser una especie de arena de vidrio que puede usarse en la construcción también. Mirá. Y además, este molino lo queremos usar para plásticos duros, como por ejemplo de paragolpes, que hoy en día no tienen destino a reciclaje. Claro. Y estos plásticos molidos podrían incorporarse, por ejemplo, qué sé yo, al cordón cuneta, por darte un ejemplo, ¿no? Mira, muchas opciones, y bueno, realmente es para destacar lo que están haciendo, y siempre con estudiantes trabajando, ¿no? Mira, también trabajamos con un recuperador urbano. Ah, mira. Así que es trabajar más con el que quiere, con el que se sume. Interés. Sí. Bueno, felicitarte, María José, a vos y a todo el equipo de trabajo, y me imagino que ustedes también deben agradecer a mucha gente que ha colaborado con ustedes. Y sí, tenemos una larga lista, ya te dije que empezando por Felipe Brellén, bueno, Héctor Crepalula, que si no nos hubiera abierto las puertas del Punto Limpio, no tendríamos sede, nosotros no tenemos sede, así que estamos trabajando adentro del Punto Limpio de la calle Lungi. Y bueno, y todos los voluntarios que se sumaron, que fueron muchísimas manos. A todos ellos el agradecimiento. Bien. Bueno, nada, cuando tengas novedades, adelantar porque está bueno este tipo de actividades que ustedes desarrollan. Así que felicitarlas una vez más y que tengas una buena jornada. Muchas gracias por el espacio. Bueno, María José Abasolo Guerrero, integrante de este grupo de trabajo que ha obtenido este premio a nivel nacional, y bueno, estamos todos contentos.